Bueno, buenos días. La verdad que estoy muy contenta. Me encanta meterme al río, sobre todo ahora en invierno con estas condiciones. Tenemos ideales para entrenar. Más o menos está entre 6, 8 grados el agua y afuera, bueno, hoy nos tocó la temperatura casi bajo cero, así que perfecto. Siempre me gustó nadar en el río, en el mar, en las aguas abiertas. Me gusta mucho el paisaje, todo lo que tiene. Y bueno, ahora venimos de cruzar el Canal de la Mancha y vamos a nadar en Bariloche, la Milla Helada. Y después está prepararnos para lo que viene de Catalina, que es la última corona de la Triple Corona Aguas Abiertas. ¿Cómo fue tu experiencia en el canal? Compleja, compleja, la verdad que fue bastante difícil, desde la preparación, todo lo que es el viaje, la logística, y después la expectativa de que no sabíamos cuándo íbamos a nadar, te dan una ventana, así que no sabes si nadás el día 1, el día 5, si no nadás, tenés que estar esperando, preparado, pero esperando. Eso la verdad que, bueno, nos tocó el primer día, pero aún así estaba muy nerviosa y bueno, arrancamos a la noche, así que un nado donde te ponen luces, te iluminan, arrancás, el mar es igual que el cielo, así que en un lugar desconocido, estaba lleno de agua vivas, pero bueno, me sentía bastante cómoda con la temperatura que estaba a 15 grados y con el equipo que tenía ahí acompañándome. Y bueno, después fue un nado bastante lindo, 13 horas, 10 minutos, y la última parte fue muy crítica porque había una contracorriente que nos devolvía el canal. Así que hubo un momento que por ahí pensé, bueno, quizás lleguemos hasta acá porque yo avanzaba y no retrocedía. Así que bueno, eso fue lo más difícil, pero le pregunté al equipo si íbamos bien y me dijeron, sí, pero anda con todo. Así que bueno, dije, bueno, hay una posibilidad y bueno, pudimos superarlo. ¿Cómo te venís preparando para Bariloche? Creemos que tenemos un entrenamiento muy exigente. Sí, bueno, la preparación para el canal la verdad que estuvo muy buena, así que eso me permitió tener una recuperación muy corta y ya estar preparándome para Bariloche y después, bueno, vamos a usar también la preparación del canal para lo que es Catalina. ¿Prontos proyectos, recorridos? Sí, es esto, Bariloche, Catalina. Tenemos también un proyecto para nadar en la Antártida, así que estamos esperando bueno, que evolucione. Así que eso me pone muy contenta. Y después, bueno, todos los nados que tengo ahí en mi lista de objetivos, que la idea es buscar hacer historia, así que para nuestro país. Así que bueno, ojalá que se dé. Es una nadadora reconocida, bueno, tanto nacionalmente como internacionalmente. ¿Qué sentís con respecto a tus emociones, tus sensaciones? ¿Alguna vez lo pensaste así? La verdad que no, o sea, no lo veo así, pero me pone muy contenta llegar a nuestros lugares. O sea, me gusta que sea ver nuestra bandera argentina, después, bueno, que conozcan que sea de Viedma, que sea de Río Negro. Eso me pone muy feliz porque es como aportar desde este lugar.